Hola, soy Julieta, la mamá de Ramiro. Hola, soy Andrea, la mamá de Fausto. Hola, soy Shirley, la mamá de Malena. ¿Conoces la ley de educación sexual integral? La busqué en internet hoy a la mañana, pero no la leí toda. Sé que habla de la obligatoriedad de enseñar educación sexual en las escuelas y de tratar el tema y de que el gobierno prepara contenidos para eso, pero no la leí toda. Cuando eran chicos, ¿estudiaron sobre ESI? No, la verdad que no. En la escuela no. No, porque en ese, cuando íbamos nosotros al colegio no estaba todo esto integrado. Así que no tuvimos esa posibilidad. Tampoco en la escuela, no. No, y no se hablaba tanto de esto tampoco, no era algo de lo que se hablara ni nada por el estilo. ¿Para ustedes qué significa estudiar para trabajar ESI? Yo creo que primero los derechos de las personas, de los niños, acerca del cuerpo, del propio cuerpo, de cómo se deben manejar en ese sentido, de que nadie es dueño de su cuerpo, ni de sus decisiones, que no pueden obligarlos a nada. Creo que está orientado para eso, y acerca de su orientación sexual, de que no tiene que ver con cómo nacieron, sino cómo se sienten, y guiarlos por ese camino. Sí, bueno, de acuerdo con lo que dice Juli, más que nada para que se respeten entre ellos, ¿no? Que no se generen conflictos entre los compañeros y afuera también. Me parece que para que cada uno sepa, o sea, respetar a los otros en sus sentimientos y en las maneras de vestirse, de hablar, de querer al otro. Sí, más que nada que no hay que la ropa, lo que es juguete, ropa y lo que implica en toda una sociedad no tiene un género. No es, bueno, el vestido de nena, el pantalón es de varón, esto es celeste de varón, esto es rosa es de nena. Explicarles que todos pueden usar todo.